Hola bebé, ya sé que te gusta la jarra y que no andas de cara y no vas a toser, te lo digo guacha, ea. Sé que acabo de conocerte y es muy rápido para moverte. Lo que quiero es arrancarte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres andar fisura, que pinta la locura. No está re dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres andar fisura, que pinta la locura. No está re dura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener. Ya sé que te gusta la jarra y que no andas de cara y no vas a toser, te lo digo guacha, ea. Sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' moverte.